máxime si creemos en la bondad y en el amor. Disfruta de la vida que se te regala. Palabras para la vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. 170 efectivos del Infoca están desplegados esta madrugada en el dispositivo contra incendios que lucha contra el fuego en Olvera, en Cádiz, en un paraje conocido como Los Arrecidos. Las llamas han alcanzado ya la provincia de Málaga en el término municipal de Cañete la Real. Durante la madrugada se han incorporado 40 bomberos más al dispositivo, pero de momento el incendio sigue activo. Además, en la Sierra de Madrid, otro fuego forestal amenaza a varias localidades en Robledo de Chavela. El fuego avanza sin control, empujado por el viento en dos frentes. El director general del servicio explicaba esta madrugada que el fuego presenta dos frentes. Los trabajos de la noche se están centrando en la protección de las poblaciones de Robledo, de Zarzalejo y también de Fresnedillas de la Oliva. Se está trabajando en dos frentes, el frente norte en la zona de Zarzalejo, donde está ubicada la unidad militar de emergencias intentando cerrar ese primer frente, y en el frente sur. Y repasamos ahora los datos que nos ha dejado este domingo el coronavirus. Andalucía suma 9 brotes y 183 nuevos contagios. En este momento hay 71 focos activos con 856 casos en total. El más numeroso se localiza en Almería. Acumula 20 positivos que están vinculados a dos discotecas de Mojácar. La Consejería de Salud ha informado que ambos locales fueron cerrados el viernes, después de que se detectara el primer positivo. Ahora se trata de localizar a los clientes y determinar sus contagios. La cifra de hospitalizaciones en Andalucía, sin embargo, es moderada. Hay 60 enfermos en los hospitales, de los que 8 están en las UCIs. Y los datos nacionales del fin de semana, que no se conocerán hasta hoy lunes, aunque Cataluña y Aragón sí han avanzado ya las últimas cifras, que no son buenas. Cataluña registra 1.440 contagios y Aragón 1.269. La aparición de nuevos brotes ha obligado también a confinar durante 14 días a los 10.000 vecinos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, que no podrán abandonar estas localidades sin motivos justificados. Escuchamos a sus alcaldes. Intentar cumplirlo, porque es la única forma de que podamos salir todos juntos de esto. Va a haber una limitación en reuniones, no puede ser superior a más de 10 personas. Y de política, hoy hay dos citas a tener en cuenta. El Gobierno se reúne con Ciudadanos para analizar las políticas económicas y sociales para hacer frente a los efectos de la pandemia. La vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, se reúnen con una delegación de Ciudadanos encabezada por su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, en un encuentro que deja fuera a los ministros de Podemos. En la segunda reunión del Ejecutivo con Ciudadanos en apenas dos meses. Y hoy también la Federación de Municipios y Provincias se reúne para abordar la última propuesta del Gobierno, que se compromete a dotar a los municipios de 5.000 millones a fondo perdido si transfieren el superávit acumulado durante los últimos años al Estado, para que lo emplee en la lucha contra el coronavirus. Y el tiempo, las temperaturas hoy darán una tregua y bajarán algunos grados, aunque el aviso en este caso será amarillo y seguirá activo en las campiñas de Córdoba y Sevilla, además de en las costas de Huelva y Málaga. Las máximas llegarán a 38 grados. Ahora tenemos 26 grados en Nerja, en Málaga, 24 en Osuna, en Sevilla, y 23 en Cazorla, en Jaén. Son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año somos los primeros. Días de Andalucía ya está aquí. Escucha el análisis de la actualidad con serenidad y experiencia. A la gente que vive el verano en Andalucía y comprueba la excelencia y el talento que poseemos. Disfruta de Días de Andalucía con Domi del Postigo. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía, con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Antonio Jurado, historias de la música. Pues así es, ¿qué tal están? Fértil talento, el de todos los músicos que vamos a compartir durante los próximos minutos. Fértil talento, un veneno que todos esos artistas han sabido tomar a pequeñas dosis. Personajes capaces de transmitir con generosidad incluso esas pequeñas y grandes cosas de la vida. Esos momentos inolvidables. También las que todos pueden llegar a envidiar. Las pasiones, las profundas sensaciones, nuestras convicciones más intensas hechas letras, sin defectos, con las cualidades que solo ellos son capaces de integrar en esas historias, esas músicas que ponen banda sonora a nuestras vidas. Lola Feria y la producción musical, arrancando con Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, y Eric Clapton. Eric Clapton, Manolenta, sin duda uno de los temas más famosos y populares de Eric. Nos referimos a esta canción, a esta balada suave que se convirtió en un emblema del músico británico. Se estrenó en 1992 en español. Su nombre se traduce como Lágrimas en el Cielo, como decimos, título que hace referencia a una trágica historia. Trágica historia familiar para Eric Clapton, que está detrás de su letra, escrita por él junto a Will Jennings, en memoria de Connor, el hijo de Clapton, que moría precisamente el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, en Nueva York. Un niño, Connor, que tenía solo entonces 4 años y medio. Tears in Heaven, Eric Clapton, desde la vieja Europa. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Maravillosa canción de Eric Clapton, líder que fue de varios grupos, trabajando intensamente con Yardbirds, Cream, Derek and the Dominoes y muchos más. Por ejemplo, junto a Sting, trabajó la película Arma Letal 3, incluyendo en su banda sonora el tema It's Probably Me, otro gran éxito del año 92, del año en el que también publicó Tears in Heaven. Mrs. Robinson, de Simon y Garfunkel. Vamos directamente al año 1968. Escrita por Paul Simon inicialmente para ser parte de la banda sonora de la película dirigida por Mike Nichols, El Graduado. Según cuentan las crónicas, por lo menos la crónica del productor cinematográfico Peter Baird, el director Mike Nichols quería que la banda sonora de El Graduado contase con alguna que otra canción de Simon y Garfunkel. Sin embargo, Paul Simon, que estaba entonces dando muchos conciertos por todo el mundo, sobre todo por Europa, no le dio tiempo, no pudo componer nada para esa película. Así que cuando Nichols solicitó a Simon que le mostrase sus composiciones, este músico solo tenía una canción que trataba sobre la ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, Mrs. Roosevelt. Debido al éxito de la película, la canción fue muy llamativa para los espectadores. El dúo norteamericano Paul Simon y Art Garfunkel decidían regrabarla con algunos cambios en la letra y cambiando también algunos fragmentos musicales para ser emitida como single, rápidamente convertida en éxito que ha trascendido a modas y generaciones y que recuperamos inmediatamente. Joe has left and gone away. El próximo en sonar, Elvis de Pelvis, Elvis Presley, el rey del rock. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Can't Help Falling in Love, qué buena canción esta. Un tema compuesto en el año 1961. George David Weiss fue el autor, junto con Hugo Peretti y Luigi Creatore, e interpretada por Elvis Presley en la película Blue Hawaii, del 22 de noviembre de 1961. Can't Help Falling in Love, de Elvis, inspirada en el Plaisir d'Amour, un romance francés escrito en 1841 por Jean-Paul Egide Martini, con el título de La Romanza de Chevalier. Elvis Presley y una canción maravillosa. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't? Próximo les va a encantar, otro tema muy conocido, bueno, como todos los que van apareciendo y decorando nuestro tiempo. Música con historia, todas las historias de la música condensadas en Canal Sur Radio, con Lola Feria en la producción, y quien les habla, Juan Antonio Jurado. Vamos con Thelma Houston y su Tall Limby This Way, una cantante de soul que nacía en mayo del 46 en Leland, en Mississippi, al sur de los Estados Unidos, conocida en todo el mundo por esta canción que vamos a recuperar. Un viejo tema soul que antes habían cantado Harold Melvin and Blue Notes. En 1986, como recordarán, la banda británica The Commoners también convertían el tema en un éxito internacional, una canción que además ya hemos escuchado en historias de la música. Oh, suave, muy suave lo próximo. Vamos con Charles Aznavour y su She, ella. Un cantante que fue compositor y actor francés de origen armenio. La primera de sus múltiples facetas es la que halló reconocimiento cuando Edith Piaf solicitó sus servicios en temas como Sé si triste venís o She, que es la que vamos a escuchar. Fueron los temas que catapultaron a Charles Aznavour a la fama definitiva, la que lo acompañó durante toda su vida. La versión original de She fue grabada por Aznavour en diferentes idiomas como francés, italiano, alemán, bueno, y naturalmente español. Un tipo muy querido en nuestro país. Quizá la más conocida sea la versión de Elvis Costello, del año 99, para la banda sonora de la película Un lugar llamado Notting Hill, con Julia Roberts y Hugh Grant en los papeles principales. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Padre e hija, los protagonistas de lo próximo que vamos a escuchar inmediatamente. Unforgettable, inolvidable. Nathaniel Adams Cole, nombre auténtico de esta estrella que nacía en Montgomery, Alabama, en el año 1919 y que moría en el 65, hace más de medio siglo, bastante más de medio siglo. Nat King Cole y Natalie, su hija. Nat creció en la ciudad de Chicago, al norte de los Estados Unidos. Allí estudió piano. Sus primeras grabaciones datan del 36, ahí es nada, aún como pianista de jazz del King Cole Trio, grupo que alcanzó cierta fama en los años 40, aunque realmente su carrera en solitario empezaría 8 años después, cuando se disolvió la formación y fue realmente la importante. La lista de temas llegó a popularizar en Estados Unidos, en Europa, enorme, interminable, un último éxito que fue el más curioso, una remasterización de la canción Unforgettable, la dúo con su hija Natalie Cole, que grabó cuando él ya había muerto. Además, temas como Quizás, Quizás, Quizás y Ansiedad forman parte de sus discos más celebrados. Un músico al que aquí se le quiso, se le adoró, desde luego. Por algo, cantaba algunas de sus viejas canciones en nuestro idioma, en español. Natalie Cole, Natalie Cole, una gran estrella californiana que nacía en Los Ángeles y que también moría con 65 años. Es nuestra próxima invitada. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. ¿Se acuerdan ustedes de California Dreaming? Mamas and the Papas, y un tema que se publicó precisamente en el año en el que moría Nat King Cole, año 65. El caso es que la escribió John Phillips y Michelle Phillips un par de años antes de su lanzamiento, mientras vivían en Nueva York, en esa ciudad que dicen que nunca duerme, inspirada en la nostalgia de Michelle por California. Se considera además que es una de las canciones más representativas de los años 60. California Dreaming, primera canción y primer gran éxito de Mamas and the Papas, un tema muy popular en todo el mundo, una canción que ha sido además grabada por muchos artistas de medio mundo. José Feliciano, en Nueva York precisamente la recogía, los Beach Boys, dos versiones hicieron de ese tema. La recogía Wes Montgomery, uno de los mejores guitarristas en la historia del jazz. Los hermanos Carpenters, que más de una vez hemos escuchado aquí, los Four Tops, también hicieron lo propio. Igual que Bobby Womack, Queen Latifah, Melanie Zapka, mocedades en nuestro país o el gran guitarrista de Pittsburgh, Earl Benson. California Dreamin', Mamas and the Papas. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Everybody Hurts, todo el mundo hiere, hace daño. Los R.I.M., los REM. Estamos en 1993. El grupo estadounidense lanza entonces su octavo disco de estudio, Automatic for the People, descrito por la crítica como el mejor disco de toda su discografía, de toda su carrera. El single más popular de esa producción sería esta bella balada. Todo el mundo hace daño, todo el mundo hiere. Música y letra escrita casi en su totalidad por el batería Bill Berry, quien quería escribir un mensaje de esperanza, comprensible, directo y carente de metáforas a los adolescentes, aunque en los créditos se adjudicó su autoría pues a los cuatro integrantes de esta banda. Here I Am, y una gran canción, desde luego. Feel like letting go. Pues no vamos mal, pero podemos incluso mejorarlo. ¿Les gusta a ustedes Marvin Gaye? Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Y no la feria, en la producción musical. What's Going On, un décimo disco de estudio del cantante de soul estadounidense Marvin Gaye. Letras intimistas acerca del abuso de drogas, la pobreza, la guerra de Vietnam. Un disco que fue una sensación inmediata y que ha permanecido como un clásico del soul. La canción dio título a la obra del 71, una obra maestra, desde luego, que narra la historia del regreso a su país de un veterano de Vietnam y todo lo que encuentra a su vuelta. Marvin Gaye y su música. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Sister, don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Pues creo que tampoco es la primera vez que escuchamos a Dubby Brothers. Long Train Running. Una canción, Long Train Running, que fue un gran éxito de la legendaria banda Dubby Brothers, grupo que tocó estilos tan variados como el funk, entregados al rock, apasionados del folk, el soul o el country, que arrasó en las emisoras de radio en los 70 y en los 80, sobre todo con este excelente tema funk rock, que 40 años después sigue tan popular como entonces. Long Train Running fue escrita por Tom Johnston, guitarra, voz y fundador del grupo. Se publicaba en el tercer disco de estudio de la banda, The Captain and Me, del año 73, como decimos. Johnston no solo escribió la letra, La voz que suena es suya. La famosa introducción de guitarra también lleva su firma y el solo de armónica con sabor a blues lo interpreta él. Años después, Bananarama hicieron una versión dándole un toque flamenco, curiosamente con la participación de los franceses Gypsy Kings. Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. Vamos con Sweet, uno de los temas de Inner Circle. Inner Circle es un grupo musical de reggae de Jamaica, formado en 1968, al frente de los hermanos Ian y Roger Lewis. Entre sus canciones más conocidas, Summer Jammin', Rock With You, Sweet, la que vamos a escuchar, Games, Evil Play o Bad Boys, Chicos Malos. Sweet fue lanzado en agosto de 1992 como primer tema, como presentación de un disco que dieron en llamar Bad to the Bone. Sweet, Inner Circle. I've been watching you. Ladies, I've been watching it too. Someone know what you can do. Can you really do that? La la la la la. I must have survived. some more. Can you please just say yes? Can I dance to you request? Me hear you are the best. I've been here all night, so no make me regret. Cause I see you watching me for the whole night. Properly attire, close your dress soon to ride. You fascinate me, don't know me not lie. Me ask you your name, but you were tongue tied. I captivate you all with my wrong eyes. Say you want to make me sweat, so I'm here to comply. I can't really dance, but trust me, I'll try. Yeah, hear me in a circle, me say, yo, can you make me sweat? Can you make me wet? Can you push it some more? Can you please just say yes? Can I dance to your request? Me hear you are the best. I've been here all night, so don't make me regret. Now, girl, I want to make you sweat. Sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it. Push it, push it some more. A la la la la long. A la la la la long. Yeah, like all around your look. A la la la la long. Pelirrojo, de Manchester. ¿Más pistas? Líder de Simplemente Rojo, Simple Red, Mike Hagnall. It's Only Love es sencillamente amor. Un tema que pertenece al tercer disco, A New Flame, que lanzaba Simply Red en 1989, en febrero de ese año. Disco de oro gracias a la versión de la canción del 72 de Harold Melvin and Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. La otra versión destacada de este disco vendría a demostrar que se atrevían con todo, no tenían miedo a nada. Por atreverse, lo hicieron incluso haciendo la versión del mismísimo Barry White, It's Only Love Doing Its Thing, que ellos publicaron con el título abreviado de It's Only Love, la canción que vamos a escuchar inmediatamente, sin duda, otro de los temas más emblemáticos de Mike Hagnall y toda su banda, Simplemente Rojo.